Agenda Continua, el circular libre de tus ideas. De lo más chévere, Puente Sur. Agradezco a Radio La Nueva República. Somos el colectivo Zócalo, espacio de resistencia. Conexión Morena por la Nueva República.org. Ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República. Programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hemisferios. Jóvenes en Red, aquí en Radio La Nueva República. Estamos enorbitando la canícula. Quien del campo y de la ciudad en Radio Educación. La Nueva República, Morena, dejando huella. ¡Que viva la Nueva República! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este tercer programa en los cuales estamos tratando temas de filosofía, bueno, temas y disciplinas de la filosofía. En programas anteriores tratamos temas de, bueno, disciplinas como la lógica, la estética. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es la decolonización y tenemos a dos invitados, si se presentan, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Nájera. Yo me llamo Christopher Urbarejo. Bien, y ellos nos estarán compartiendo aquí algunos conocimientos que tienen sobre este tema. Y sin más preámbulos, ¿cómo se define la decolonización? Ok, la decolonización o la decolonialidad es necesario primero concebir cómo entendemos la colonialidad, ¿no? Y esto hay que partir de la manera en la que se conoce en general, ¿no? Pues regularmente las personas ven la colonialidad como pues este proceso histórico, no nada más donde hubo una conquista y donde se implementan algunas estructuras sociales, ¿no? Supuestamente civilizatorias, ¿no? Sin embargo, a partir de esta invasión, como se le puede considerar desde otra perspectiva, hubo un epistemicidio, ¿no? Es un concepto que utiliza Boaventura de Sousa Santos. Y esto en realidad equivale a subordinar una cosmovisión, en este caso la de los indígenas, ante la cosmovisión occidental, ¿no? Y pues en sí, entonces, a partir de concebir la colonialidad como en realidad este proceso o esta invasión epistemológica por parte de Europa, pues sería concebir a la decolonialidad como buscar otras alternativas o dejar de concebir al pensamiento occidental como la única manera de pensar, ¿no? Y sus categorías, ¿no? que incluye todo esto. Entonces sería buscar alternativas distintas epistemológicas principalmente. ¿Cómo es que Europa se ha erigido como un imperio colonizador? Esa es una muy buena pregunta que se han hecho personas a lo largo de los últimos 5 siglos, dado el mismo proceso de colonización de estos países, principalmente de Europa Occidental, sobre el resto del mundo. Un libro que en 1998... se llama, por un geógrafo y etnógrafo de apellido Diamond, se llama Armas, Acero y Gérmenes. Trata esa misma cuestión y llega a una respuesta multilateral que es básicamente la suerte de las personas de Europa de haber nacido en una zona donde se presentaban varios factores, los principales siendo los animales domésticos, las plantas domesticadas, que en otras partes eran menormente abundantes que en,

Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. La canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula.

Algunos dicen, no critiques si no tienes solución. No, eso solo hay que criticar lo que tenemos la respuesta. No, se puede criticar las cosas que sobre las que tenemos dudas, no estamos de acuerdo, sin tener una alternativa, pero en lo posible sí hay que ser propositivos. En todo caso, la juventud de hoy y su compromiso social, el joven, el que quiere cambiar las cosas, decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero puede haber jóvenes viejos, ¿no? Aquellos que ya están domesticados, que solo buscan un puestito. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Mi vaso lleno, el vino de la náhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. Ciñe el tirso oloroso, tañe el jocundo címbalo, una bacante loca y un sátiro afrentoso conjuntan en mi sangre su frenesí amoroso. Atenas brilla, piensa y esculpe Praxiteles, y la gracia encadena con rosas la pasión. Ah, de la vida parva que no nos da sus mieles, sino con cierto ritmo y en cierta proporción. Reíd, danzad al soplo de Dionisios que embriaga el corazón. La muerte viene, todo será polvo bajo su imperio. Polvo de Pericles, polvo de Codro, polvo de Simón. Mi vaso lleno, el vino de la náhuac, mi esfuerzo va. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. De Hispania fructuosa, de Galia deleitable, de Numidia ardorosa y de toda la rosa de los vientos que beben las águilas romanas. Venid, puras doncellas y ávidas cortesanas, danzad en voluptuosos, lúbricos episodios, con los esclavos nubios, con los marinos rodios. Flaminio de cabellos de amaranto, busca para ello gábalo en las termas, varones de placer. Alzad el canto, reír, danzad en báquica alegría, y haced brotar la sangre que embriaga el corazón. La muerte viene, todo será polvo, polvo de Augusto, polvo de Lucrecio, polvo de Numa, polvo de Nerón. Y vaso lleno de la náhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. Aldeanas del Cauca, por olor de azucena, montañesas de Antioquia, con dulzor de colmena, infantinas de Lima, unciosas y augurales, y princesas de México, que es como la alacena familiar que resguarda los más ricos panales. Y mozuelos de Cuba, lánguidos, sensuales, ardorosos, baldíos,

toda esa sensación de estar en esa escena, tenso, etcétera, etcétera, o muy feliz, y todo eso pues a través de música, imágenes, colores, todo muy estetizado. Bien, vamos, ¿qué les parece si vamos a otra pieza musical y regresamos con esta charla que se está poniendo interesante? Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla a un milagro a San Guto. Fitos, pistolas pa' niños te hacía yo comprar. Pa' tu cruda una panza, te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas podías adquirir. Un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. Antes, con un zapapico te abría tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mientras lloraba, alumbraba con vela tu entierro. ¡Ay, qué nostalgia de leche, tu té, chocolate, tu avena o café! Te sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas, el chico zapote, picones con miel. Había métodos, tubos o huevos o platos o leña. Desde Apizaco a Yocotes mandaba traer. Y exportaba el chipotle en cajones, también la memela. Chupones para el bebé, de un agorero hasta un buey. Chochos y mechas, bizcochos, tiraba rayuela. El día de madres vendí lo que el día 20 metí. Nabos, zanahorias, ejotes y chile en cazuela. Plumas en saco de lona o tela de juir. Había lobos y tallos de rosas, mangueras y más. Mangos, mameyes, cojines, trasteros de aquí. Había zumo de caña, metates, tompiates, tarimas. De un embutido a un chorizo podías tú llevar. Longaniza de aquella que traen los indios de fuera. Te acomodaba al llegar en mi hotel particular.

pero igual esta actividad por lo menos está presente. En cuanto a la estética, pues es el estudio, o más bien la disciplina que quiere hacer el estudio, ¿no? Igual vimos unas complicaciones que tiene la estética cuando ya empezamos a determinarla solo como el estudio de lo bello en un momento dado, o de este tipo de cosas, porque la limita bastante, o por otro lado la deja completamente abierta, ¿no? Como un sentido muy especulativo. Pero igual es importante, si es necesario, pues purgar a esta disciplina para que se fomente y se tenga una mejor estructura para el análisis preciso de la percepción, ¿sí? Considerando que el arte pues es algo presente en todas las etapas del ser humano. Bueno, sí, ¿no? O sea, como ya comentó mi compañero en una... nos comenta que es difícil o muchas veces es complicado poder decir que algo es una obra de arte. Principalmente creo que muchas de las personas, o al menos probablemente me englobo en esto, es que vemos el arte o entendemos este arte como todo aquello que podemos reconocer y apreciar. Por decir, el ejemplo de que una madre vea el arte en el dibujo que su hijo ha hecho, pero que el niño aún no reconoce que eso podría llegar a considerarse arte, ¿no? Es como esta subjetividad de cada quien. Entonces, lo principal, al menos en mi punto de vista, creo que sería entender, reconocer que el concepto de arte va de esto y más allá, al igual que tu estética. Muy bien, pues les agradezco mucho su visita, espero volverlos a tener por aquí. Tengan ustedes una excelente tarde, nos estamos escuchando pronto. Muchas gracias, Gema, que estuvo en los controles. Los invitamos a que nos acompañen en tener otros invitados próximamente con algunos temas, me parece que de lógica, existencialismo. Y bueno, se me pasa otra colonización, entonces les invitamos a quienes nos estén escuchando a que nos continúen. Yes. Y completamente solos. Ya me cansé de lanzar rayos. Pues, ¿qué onda? ¿Hacemos? Sí, nadie te contesta. Lo importante es o haz algo productivo. Ponte a hacer algo, Hefestos. Estamos aburridos. Inventa algo. ¿Cómo en qué estás pensando? Inventa algo que nos adore. Hace falta... ¡Tamales! No, ya me cansé de ti y de tus cosas. ¡Basta! Parecen... bestias. ¿Bestias? ¿Cómo bestias? Esperen, eso es, bestias, podemos crear bestias. ¿Qué es eso? Zeus dice que hagamos algo que nos adore, si es así, debe ser algo que tenga vida. Bestias, eso sería perfecto, son seres vivos sin la capacidad de razonar. Ok, a ver, Atenea, explícate mejor. Se trata de seres vivos, que al igual que nosotros, tienen necesidades biológicas, pero son incapaces de pensar. Eso sería perfecto, pues estarían a nuestra total disposición. Podríamos divertirnos bastante. Si hablan de diversión, yo me apunto. Como a ti se te ocurrió, tú guíanos, Atenea. Bien, vamos a necesitar tierra, fuego y otros materiales. Listo, aquí están. Perfecto, lo mezclamos así, un poco más de fuego, casi listo. Creo que se me pasó la mano con el fuego, en fin, más tierra y nadie notará el error. Prometeo, Epimeteo. ¿Sí? Ustedes tendrán la tarea de dotarlos de facultades. Epimeteo y Prometeo son totalmente distintos. Mientras Prometeo planea lo que hará, Epimeteo hace todo sin pensar. Oye, Prometeo, ¿puedo ser yo quien lo haga? Que al final tú me supervisas, creo que así quedaría mejor, ¿va? Sí, si los dioses me permiten, no hay problema, hazlo. A esta les voy a dar fuerza. A estos velocidad. A aquellos... garras. A estos un cuerpo pequeño. Y a estos otros, no sé, un cuerpo grande. ¿Qué? ¡Por Apolo! ¡Pero qué original! Ok, ok. A estos pequeños a mí les daré alas, para que huyan de los grandes. Espera, ya casi termino. A ver, Epimeteo. Por la capacidad que me otorgó Cronos, quiero ver qué hiciste, porque si sale algo mal, es a mí a quien me van a regañar. Mira, Todo eso está repartido con inspiración y pasión. ¿Qué te parece? Me gané el premio al mejor arquitecto, ¿no? ¿Premio? ¿Cuál premio? Tiene unas patadas. A esta parte de la creación no leíste nada. Pues si no te gusta, hazlo tú. Prometeo angustiado por ver a parte de la creación sin nada, decidí ir al cuarto de Atenea y Hefestos para robar el fuego y las artes. Después de que Prometeo logró conseguir el fuego y las artes, le otorgó a la humanidad aquellas facultades. ¿Y bien? ¿Cómo quedó? Sí, quiero ver cómo quedaron mis criaturitas. ¿Listos, muchachos? En ese momento, aparece Prometeo para escuchar qué opinaban de la creación. A ver, Prometeo, quiero ver qué es lo que hiciste. Porque si te quedó como los huevos rancheros de la mañana, ya estuvo que no sirves para nada. ¡Oh, santo y omnipotente jefe! Quedará asombrado con la maravilla de ser humano que hice. Tanto que me pedirá... Después recordó que tenía que ver cómo estaba la humanidad. ¡Ey, vamos a cazar que hace hambre! Sí, ya me cansé de comer gusanos. ¡Iu, gusanos! Cuando aquí había un montón de fruta. Sí, pero la neta, ¿cómo te explico? Esa ya me la acabé. Pues ya vámonos, no nos queda de otra. ¡Retirada! ¡Corran! Aguanta, aguanta, es que con tanta fruta no me puedo mover bien. ¿Y si mejor nos vamos a echar la meme? ¿Qué te pasa? Te comes nuestra comida y todavía te quieres quedar a dormir en medio del peligro. Uy, discúlpame, señorita Energías, por saciar mis necesidades. Si quieres, mira, hasta ni respiro para que estés feliz. Nada de esto hubiera pasado si no nos hubieras llevado a cazar. Sí, pero pues ya ves cómo son las cosas. Uno tiene que perseguir, pues la chuleta. Tú solo piensas en dormir. ¿Come? Los dos cállense, porque ni siquiera pudieron ayudarme a derrotar a la bestia. Zeus observaba a los humanos discutiendo, y cada vez se ponía más triste al ver que no lograban convivir de manera correcta. Prometeo, al igual que tu desayuno, la creación se saló. Por tu blanco y el aseado cabello, Zeus. ¿Cómo va a estar salada la creación? Ni que fuera un pozole. Calla, sabes bien a lo que me refiero. Ve a llamar a Hermes para que solucione este desastre. Por mí mismo. Que los humanos no dejen de hacerse daño los unos a los otros, a pesar que tienen lo que Prometeo nos robó a nosotros los dioses. Pobre de ellos. Verlos así me causa tristeza. Haré algo por ellos una vez más. Yo, Zeus, dios de todo el Olimpo y de todo lugar donde caigan mis poderosos rayos, les haré un último favor a estas criaturas desamparadas. Veamos. ¿Dónde estará mi mensajero? Hace tiempo que lo mandé a llamar. ¡Hermes! A sus órdenes, padre. Hermes, hijo mío, necesito que bajes a la tierra y des a los humanos un mensaje de mi parte. ¿A los humanos? Pero padre, tú muy bien sabes que por ellos Prometeo está pagando su condena eterna tras habernos robado el fuego y las artes. Ya tienen bastante con eso. Que ellos mismos se hagan responsables si se matan o no. Precisamente por eso, Hermes, te he llamado. Porque ellos no tienen conciencia de que se están aniquilando, y verlos hacerse daño los unos a los otros, teniendo las artes del fuego para sobrevivir, me causa desilusión. Ve, pues, a la tierra, y envía a los humanos aquello que te voy a encomendar. Oh, padre, qué justo eres. Será un privilegio hacerles llegar tus palabras. Dime, ¿qué les deseas enviar? Quiero enviarles dos obsequios de mi parte. Presta atención, muchacho. Quiero que les entregues a los humanos el pudor y la justicia para que así puedan construir juntos un lugar donde se cultive la amistad y la igualdad entre los habitantes y así, en vez de hacerse daño, se apoyen los unos a los otros. ¿Pudor? ¿Justicia? ¿Cómo es que permites que los humanos gocen lo que a nosotros nos enaltece? ¿Me estás contradiciendo, Hermes? ¿Acaso no acabas de decir que soy justo? Recuerda que soy el dios del Olimpo y tu padre. Para nada, padre. Pero como mensajero de los dioses tengo que saber bien cómo repartir el pudor y la justicia. ¿Quiere que lo haga de la misma manera que el descuidado de Epimeteo? Quiero decir, que la justicia le sea entregada a un solo humano y que la ejerza sobre los que no conocen la justicia. ¿O cómo es que quieres que realice tu voluntad?